A partir de este momento, Radio Pocahú Internacional se entusiasma de abrir sus transmisiones para el resto del mundo. ¡Aloha! Bienvenidos a la Radio Pocahú Internacional. Les saluda Melania Dieguez desde la única cabina en forma de espiral en el mundo, en el corazón del Instituto Radiofónico del Pocahú, transmitiendo en directo para más de 25 países y 14 idiomas. Como ya es habitual, esta semana Documentos PKJU ha preparado un reportaje especial sobre un fenómeno que recorre el Pocahú de punta a punta y que afecta por igual a hombres, mujeres, chicos y grandes. La cirugía estética, por increíble que parezca, hace apenas una década era una cosa totalmente desconocida en el Pocahú. El Pocahú ha sido históricamente un sitio en el que todos los rasgos físicos son aceptados por igual debido a la enorme mezcla étnica y a la política en los medios de comunicación de El Marajá. Sin embargo, desde hace unos cuantos años la cirugía estética ha encontrado una curiosa forma de implantarse en nuestra isla. Al día de hoy ya se facturan más de 300 millones de cárcaras al año, y las peticiones de implantar este tipo de tratamientos al sistema de salud pública del Pocahú no dejan de llegar cada día a las Cortes Reales. Por eso, a lo largo de esta mañana, daremos cuenta de la investigación que el equipo de Documentos PKJU ha realizado sobre ese tema. Vamos a comenzar con algo de música. Esto es el nuevo trabajo del francés Chapelier Fou. Esto que acabamos de escuchar es del francés Chapelier Fou, de su disco Alabama. Este es el track que, de hecho, le da nombre al disco. Y a pesar de su música eufórica y llena de matices, Louis Varinsky esconde detrás de su avatar musical un pasado bastante oscuro. Dedicándose de lleno a la música desde una tierna edad, este hombre quería incorporar vocales a su música. Sin embargo, el color nasal de su voz y el sonido débil, que evidenciaba un cuerpo también débil y sumamente delgado, le impedían que el resultado musical fuera, pues, satisfactorio. Así, decidido a acabar con este problema, el hombre que se esconde detrás del seudónimo Chapelier Fou se sometió a una operación, de cirugía estética vocal, que es la única cirugía estética que se practica legalmente, al menos que sepamos, en la isla. Y como os podréis imaginar, durante los primeros años no existía una técnica bien desarrollada para este tipo de procedimientos, cosa que dio lugar a que una serie de charlatanes provenientes sobre todo de la vecina Tuvalu llegaran a la isla y que llevaran a cabo operaciones desastrosas. Como era de esperarse, esta operación tuvo demasiadas complicaciones por la falta de pericia del cirujano, dejando a Louis Varinsky estéticamente impedido. En otras palabras, su voz, si bien antes no era precisamente la más linda, después de esta operación es totalmente inútil, al menos desde el punto de vista musical. Tras varios meses de terapia psicológica intensa, Chapelier Fou tomó este nombre, sombrerero loco, y se dio a la tarea de recomponer su música y, sobre todo, de reconciliarse de la mejor manera con esta ausencia de voz a la que él se enfrentó al verse impedido tras esta operación desastrosa. Este es tan solo uno de los muchísimos casos de cirugía estética vocal que se esconden entre los músicos contemporáneos de todo el mundo, los cuales acuden pues, principalmente al Pocahú, al menos legalmente, porque es el único sitio en el que existe una clínica que realiza este tipo de cirugías normalmente. Vamos a seguir escuchando más música de artistas que de una u otra forma han estado relacionados con este tipo de prácticas. Thank you. La Oficina de Patrimonio de Pocahú presenta media hora de propuestas desempolvadas. Incunables musicales se revelan ante sus oídos. Con ustedes, joyas de la fonoteca del Marajá. Tuya es la razón, bien sé que ya no vivo en tu corazón. Y no sientas pena ninguna por mí, pues yo tampoco siento ya nada por ti. Hemos aguardado la oportunidad, si hoy se ha presentado de una vez la verdad. Si a los dos nos vino esta decepción, largo es el camino, grande es la ilusión. Y después de todo, ya no hay más que hablar. Si ya no nos queremos, mejor terminar. Aguardado la oportunidad, si hoy se ha presentado de una vez la verdad. Si a los dos nos vino esta decepción, largo es el camino, grande es la ilusión. Y después de todo, ya no hay más que hablar. Si ya no nos queremos, mejor terminar. Otro personaje que se ha sometido sin que nadie se diera cuenta a esta floreciente industria del Pocahú es Alba Carmona, cantante de Las Migas, un cuarteto catalán dedicado al flamenco. Lo que le escuchamos cantar es una canción tradicional española llamada La Tarara. Los conocedores habrán notado el cambio en el timbre de voz de Alba, que se ha suavizado notablemente y gracias al cual ahora es capaz de dar notas sumamente agudas y con una gran fuerza. Además de la evidencia de sus dotes musicales mejoradas notablemente, Documentos PKJU ha encontrado en los archivos del Hospital Privado de Jucapó, el único en el mundo en el que se practican de modo profesional hoy en día estas operaciones, una copia del alta que el médico Canek Chinchón le dio hace un par de años a la señorita Carmona y que acredita que efectivamente ella recibió esta cirugía en el Pocahú. Entre los cantantes de flamenco, las operaciones suelen ser bastante más sutiles y por lo mismo sumamente complicadas, pues la voz debe tener un sonido naturalmente desgarrado, cosa que no es nada fácil de conseguir. Después de escuchar a Las Migas, como se llama el grupo de Alba Carmona, escuchamos algo de Las Ondas Martelés, un grupo francés cuyo vocalista también ha visitado recientemente el Pocahú. Sin embargo, su viaje no se debía a una gira, sino a una intervención quirúrgica. Sébastien Martel, un apasionado del bolero que decidió formar una banda junto con su hermano y dedicarse enteramente a los ritmos latinoamericanos, pronto se encontró con un muy grave impedimento, pues básicamente que era francés. Tras mucho trabajar con logopedas en su acento, Sébastien Martel se dio cuenta de que sería incapaz de cambiar su forma nasal de pronunciar ciertas vocales, especialmente la R, la N, la M. Y tras conocer los enormes avances que se han hecho en el campo de la cirugía estética vocal en el Pocahú, decidió hacer lo que muchos músicos hacen hoy en día, que es tomarse unas vacaciones, tomar un vuelo a Pocahú e internarse en el hospital privado de la isla. Tras una cirugía que fue especialmente larga y complicada, el resultado de Sébastien Martel fue totalmente favorable. Y según ha comunicado el propio médico de Sébastien, en el próximo disco descubriremos el resultado. Es posible que además Martel se haya sometido a un retoque de timbre y que a partir de ahora su voz resulte mucho más agradable. Vamos a seguir escuchando más música que tiene que ver de una u otra forma con esta serie de cirugías estéticas vocales que desde hace un tiempo se vienen haciendo en nuestra isla. Go swimming in the deep end, I find out where your faith begins. You're waiting for an answer that's acceptable. The current sweeps you out to sea and it keeps you guessing helplessly. You're praying for a savior who's exceptional, someone who'll lift you from your knees and save your wounds, hand you the keys and offer you the kingdom of your dreams. But nothing's ever as it seems. You find yourself further downstream, alone, save for the echoes of your screams. Ah, honey, fairy tales are prone to tease. What candles burn you warm and safe? You lock your door, control your space, and curtains drawn. You think that you're impenetrable. Demons, they don't live outside. They burrow deep where they can hide. Inside a safe, you will still feel vulnerable. You draw a bath and pour some wine. You drink yourself into another time where you feel truly free. The water's rising overhead and you wake to find yourself in bed. You're gasping for breath that's hard to breathe. Ah, oh, honey, dreams are really what they seem. Oh, however many takes it takes. Well, step outside into the sun. Let it dry your eyes and run around. Feel the warmth underneath your skin. The clouds will soon move in again. You can't expect to always win. You got to take it as it comes. Marching bands and beating drums play familiar songs for the alum. We all got scars, but we don't like to show them. Sometimes it's better to be strong. We all got to be moving on. You got to walk a million miles. Ah, honey, go walk 'em with a smile. Oh, however many takes it takes. Tenga la alegría de seguirnos y saludarnos en el resto de la semana a través de Carra Libro. Pocahú también en Facebook. Otros dos músicos que han pasado por los peculiares quirófanos Pocahutas son los vocalistas de Van Avier y Beirut. Acabamos de escuchar How Many Takes It Takes y East Harlem, respectivamente. Estos son dos casos que, según nos han comentado las diferentes personas que hemos entrevistado en el hospital privado de Jucapó, pues son los más frecuentes, porque no necesitan mayores cuidados. Son, por decirlo de una manera clara, las cirugías de nariz del mundo vocal. Es muy común que voces ligeramente desafinadas o incluso demasiado graves para el folk o el indie acudan a esta clínica para retocar sus voces y darles un aspecto un poco más juvenil y más apto para este tipo de música. Y, como os podéis imaginar, los fans Pocahutas han tardado poco en averiguar lo que ocurre normalmente en el barrio de los Pulidores de Rubíes, un gremio pujante en el Pocahú y en cuyo barrio se haya ubicado el único hospital privado de la isla y al que acuden cada día cientos de celebridades del mundo de la música para dar algunas pinceladas a sus voces. La existencia de esta clínica no ha gustado nada a los vecinos, sobre todo porque la policía ha tenido que intervenir en varios casos, especialmente en el de Zach Condon, cantante de Beirut, a quien acabamos de escuchar, y quien llega a venir incluso un par de veces al año para retocar sus cuerdas vocales. Y es que, como es de esperarse, multitud de fans se agrupan a las puertas del hotel, haciendo del negocio de los chocolates y flores otro más de los pilares económicos de este barrio, con lo cual eliminar esta clínica de esta zona pues tampoco complace a todo el mundo. Como es natural, este tema que antes era tabú en la isla hoy da mucho de qué hablar tanto en la calle, los medios de comunicación e incluso el Palacio Real, en cuyas cortes reales se llevará el tema de si se traslada al Servicio de Salud Pública este servicio y se absorbe a los distintos profesionales de la cirugía estética vocal, de modo que los ingresos que los extranjeros hacen a este tipo de terapias se pueda reinvertir en la investigación para este y otro tipo de operaciones, aplicaciones sanitarias que incluso aún no se han desarrollado. Una de las personas que conoce de cerca la frustración de no poder pagar una operación de cambio de voz es Hyperpotamus, un artista español que desde pequeño pues, tenía muy claro que él era una persona negra atrapada en el cuerpo de una persona blanca y que, incapaz por cuestiones monetarias de conseguir su sueño de cambio de voz, desarrolló una conducta patológica que, paradójicamente, lo ha llevado a la fama. Este hombre ha desarrollado lo que se llama el síndrome de la personalidad vocal múltiple, pero que con una correcta canalización de todas estas personalidades que conviven en sus cuerdas vocales, ha conseguido, gracias a un dispositivo de pedal que le permite grabar loops, pues Hyperpotamus es hoy uno de los músicos favoritos del Pocahú y una persona totalmente rehabilitada. Con él vamos a terminar este reportaje especial de Documentos PKJU. Espero que este trabajo periodístico les haya dado una buena idea de la realidad pocahuta de nuestros días. Esto se llama The Unhappy Hedonist. Llevo demasiado tiempo deseando estar donde no estoy, certificando que tal vez esto no es lo que quería. Una vida, una razón, una mayor motivación, buscando nubes en el cielo cuando ni siquiera. Llevo demasiado tiempo deseando estar donde no estoy, certificando que tal vez esto no es lo que quería. Una vida, una razón, una mayor motivación, buscando nubes en el cielo cuando ni siquiera. Llevo demasiado tiempo deseando estar donde no estoy, certificando que tal vez esto no es lo que quería. Una vida, una razón, con una mayor motivación, buscando nubes en el cielo cuando ni siquiera. Llevo demasiado tiempo deseando estar donde no estoy, certificando que tal vez esto no es lo que quería. Una vida, una razón, una mayor motivación, buscando nubes en el cielo cuando ni siquiera. Llevo demasiado tiempo deseando estar donde no estoy, certificando que tal vez esto no es lo que quería. Una vida, una razón, una mayor motivación, buscando nubes en el cielo cuando ni siquiera. Llevo demasiado tiempo deseando estar donde no estoy, certificando que tal vez esto no es lo que quería. Una vida, una razón, una mayor motivación, buscando nubes en el cielo cuando llevo demasiado tiempo deseando. We'll be right back.